y escuche. La serie radiofónica de más impacto. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. I Wanna Be Your Dog es una canción incluida en el disco debut del grupo de punk de Detroit The Stooge, liderado por el hoy legendario cantante Iggy Pop. Un memorable riff de solo tres acordes, un beat de batería determinado y constante y un riff de piano de una sola nota, tocado por el productor John Cale, bajista y pianista de The Velvet Underground, hicieron de la canción y de The Stooge el ejemplo perfecto del sonido punk de principios de los años 70 y que después popularizarían grupos como The New York Dolls y The Ramones. En 2004, la revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las 500 más grandiosas canciones de todos los tiempos y casi medio centenar de películas y series de televisión la han incluido en su soundtrack. Artistas como Billy Idol, David Bowie, Nirvana, Sid Vicious, Red Hot Chili Peppers, Sonic Youth, Slayer, Hole y Joan Jett and the Blackhearts han tocado o grabado covers de la canción. Esta última lo incluyó en su sexto disco como solista. Del disco Up Your Alley de 1988, Joan Jett and the Blackhearts con el cover de The Stooge. I Wanna Be Your Dog. We'll be right back. face to face. Rock and Roll en Radio V. Después de una breve reunión de la formación original del grupo de heavy metal alemán Accept en 2009 para una serie de conciertos, el vocalista fundador Udo Dixneider aseguró que la banda no grabaría un nuevo disco porque los demás integrantes tenían muchos años sin componer nueva música. Wolf Hoffmann y Peter Bales no estuvieron de acuerdo con tal afirmación y ya con el cantante Mark Tornillo entraron al estudio para grabar el disco Blood of the Nations, el primero de la banda desde 1996. El portal Music Crew Review escribió en su reseña: "No se trata de un disco con canciones de 3 minutos que se pasarán en el radio. Blood of the Nations es un disco de metal, duro y frío metal". El disco debutó en el número 4 de la lista de popularidad en Alemania y fue el primero de la banda desde 1989 en entrar a la lista de Billboard en Estados Unidos. El canal de videos VH1 y la revista Metal Shock lo nombraron el regreso del año y la canción Teutonic Terror fue nombrada el mejor himno de metal del año por la revista Metal Hammer. Del disco Blood of the Nations de 2010, Accept, Teutonic Terror. En Radio V. En 1974, el grupo Blue Oyster Cult grabó la canción Astronomy y la incluyó en su disco Secret Treaties. La canción también aparece en el disco en vivo Some Enchanted Evening de 1978. Una versión extendida fue publicada en el disco Imaginos de 1988 y fue regrabada para el disco Cult Classic de 1994 e incluida en la recopilación A Long Day's Night. La letra de la canción se compone de fragmentos del poema The Soft Doctrines of Imaginos, escrito por Sandy Perlman, productor y manager de la banda. La historia trata de un grupo de extraterrestres que guían a un humano llamado Imaginos o Desdinova a través de la historia y lo ayudan a desempeñar papeles clave en el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1988, Sandy Perlman produjo un video de la canción en el que el grupo no aparece en absoluto, pero que incluye una introducción a la historia narrada por el escritor Stephen King, gran admirador de Blue Oyster Cult. Astronomy alcanzó más notoriedad luego de que el grupo de heavy metal Metallica incluyera un cover de la canción en su disco Garage Inc. de 1998. Del disco Secret Treaties de 1974, Blue Oyster Cult, Astronomy. Oh, Rock and Roll en Radio UV. La canción Police and Thieves fue escrita y grabada por el artista jamaiquino Junior Murvin en 1976 y producida por el célebre pionero del sonido dub Lee Scratch Perry. La canción se volvió un himno en Inglaterra luego de los disturbios del carnaval de Notting Hill en 1976, en los que el papel de la policía fue severamente cuestionado. En esos disturbios participaron los jóvenes Joe Strummer y Paul Simonon, que apenas unos meses después fundarían el hoy célebre grupo The Clash. Mientras el grupo grababa las canciones de lo que sería su disco debut, Police and Thieves era una de las canciones de ensayo favoritas y al final, con un arreglo propio, terminó siendo incluida en el disco. La versión de The Clash contiene un homenaje al grupo estadounidense The Ramones al incluir una línea de la canción Blitzkrieg Bop. Tanto Murvin como Perry no estuvieron conformes con el trabajo de The Clash y aseguraron que el grupo había destruido su trabajo. Del disco The Clash de 1977, The Clash, Police and Thieves. Day by day. Rock and Roll en Radio V. The Last Temptation es el disco número 20 de la carrera del legendario cantante Alice Cooper, puesto en el mercado en julio de 1994 por la disquera Epic Records. Se trata de un álbum conceptual que cuenta la historia de un joven llamado Steven, que también es protagonista de la historia del disco Welcome to My Nightmare de 1975, que conoce a un hechicero con poderes sobrenaturales y principios morales bastante torcidos y que trata de convencerlo de unirse a su circo, llamado el Teatro de lo Real, en el que Steven no tendría que madurar nunca. El disco fue acompañado de un cómic de tres partes escrito por Neil Gaiman y publicado por Marvel Comics y después reeditado por Dark Horse Comics. El crítico Barry Weber escribió en el portal AllMusic: para cuando The Last Temptation fue lanzado, la banda que había impulsado el regreso de Alice Cooper estaba acabada. Cooper lo sabía y reclutó a músicos nuevos y crearon un disco que suena completamente distinto a sus dos discos anteriores y sin duda es uno de sus mejores discos en 20 años. Del disco The Last Temptation de 1994, Alice Cooper, Lost in America. I'm Amanecí con esta canción en la cabeza. No puedo dejar de escucharla. Es Arenita de Bob Esponja. El mar no es lugar para mí. ¿Pero por qué? Si yo soy metalero. Me gusta el rock, Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Slayer. ¿Por qué tengo que escuchar esto? Debe ser una señal del fin del mundo. ¡Vamos a morir! Pero Arenita se siente sola. Es una ardilla. Vive en el mar. No. Olvídate de Arenita y su problema existencial. No. Vuelve al rock and roll. Las guitarras distorsionadas, muerte y destrucción, crítica social y rebeldía. Rock and Roll en Radio UV. Ponle otra música a tu cabeza. Desearía estar en Texas. El mar no es lugar para mí. Aqua es el séptimo disco de la banda de metal progresivo y power metal brasileña Angra, puesto en el mercado el 11 de agosto de 2010. De acuerdo con el guitarrista Rafael Bittencourt, el disco está basado en la obra La Tempestad de William Shakespeare. Además de todas las cualidades del texto, encontramos que el agua es uno de los personajes principales de la historia. Se transforma a sí misma en su ciclo y transforma todo a su alrededor. Representa la ira en las grandes mareas y las tempestades y el perdón y la sabiduría en la calma. Todo en la historia sucede después de una tormenta violenta que azota una pequeña isla, mientras que la tripulación de un barco lucha por sobrevivir. Desde nuestro punto de vista, hemos desarrollado una narrativa que capta la atención de los escuchas. Aunque el disco fue editado y distribuido por grandes empresas de la música, en Brasil, el grupo decidió editarlo de manera independiente para asegurar que la banda tuviera bajo su control todo lo relacionado con el disco. Del disco Aqua de 2010, Angra, The Rage of the Waters. Rock and Roll en Radio UV. Luego de que en 1970 Neil Young se uniera al grupo Crosby, Stills and Nash para grabar el disco Deja Vu, en una plática informal en 1983, Young prometió que el mítico cuarteto volvería a trabajar junto si David Crosby podía dejar atrás su adicción a las drogas. Crosby pasaría 5 meses en prisión en 1986 y a su salida, Stephen Stills, Graham Nash, David Crosby y Neil Young se reunieron en el rancho de este último para grabar el disco American Dream, que sería puesto en el mercado en 1988. El disco, que está dedicado a Jan Crosby, Ann Stills, Susan Nash y Peggy Young, alcanzó el número 16 de la lista de Billboard y recibió un disco de platino por sus altas ventas. La idea era hacer un disco conceptual acerca del significado de los sueños y aspiraciones estadounidenses, pero tanto críticos como fanáticos sintieron que el cuarteto no alcanzó el objetivo. El crítico de la revista Rolling Stone, Anthony DeCurtis, escribió: "A pesar de melodías agradables, alguna ocasional canción interesante y las armonías habituales del grupo, American Dream en su mayoría es un disco para dormirse". Del disco American Dream de 1988, Crosby, Stills, Nash & Young, Nighttime for Generals. Rock and Roll en Radio UV. Luego de terminar de grabar su contribución para el disco Rock or Bust de AC/DC, el baterista Phil Rudd viajó a Auckland, Nueva Zelanda, para terminar de grabar su primer disco como solista. Con la ayuda del guitarrista Geoffrey Martin y el bajista y cantante Alan Badger, Rudd grabó las 11 canciones en menos de un mes y el 24 de agosto de 2014, el disco Head Job fue puesto en el mercado. Rudd aseguró que las canciones del disco fueron escritas durante las largas giras que el baterista realizó con el gigante del rock and roll AC/DC por más de 20 años en dos diferentes etapas. Las letras de las canciones tratan sobre problemas habituales de personas normales. El título del disco se refiere a cuando alguien se siente atribulado y va al bar a desahogarse con sus amigos. La gira promocional programada para inicios de 2015 no pudo llevarse a cabo porque en noviembre de 2014 Rudd fue arrestado, acusado de intento de asesinato y de amenazas de muerte y por posesión de drogas. Los cargos más graves fueron retirados, pero el baterista tuvo que pasar tiempo en prisión, lo que además propició su salida de AC/DC. Del disco Head Job de 2014, Phil Rudd, Head Job. Tonight. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.